¿Cómo andan? Sí, así aquí seguimos. Entonces, en este caso les comento que nos hemos venido para el puente Basilio Vizcarino, puente nuevo, con permiso de la ciudad de Tierna, donde hoy se está llevando adelante una jornada de lucha, una jornada de protesta por parte de los trabajadores estatales. Por ATE, esto se está replicando en otros puntos también de la provincia. Tiene que ver, por supuesto, con lo que ha sido la decisión del gobierno provincial de convocar en las últimas dos mesas paritarias y acordar un incremento, un 0%. Todavía, están esperando también a ver qué es lo que va a ocurrir este mes, pero se tiene entendido, por lo que ya ha dicho, ¿no?, el gobierno provincial, de que este año no va a haber incrementos para los estatales. También tiene que ver, por supuesto, con medidas a nivel nacional que está tomando el gobierno de Javier Milei, que también repercuten en los trabajadores estatales. Recordemos que esta semana se cumplió un año, ¿no?, del gobierno de Milei, y que en este año se han despedido, y lo digo porque lo ha dicho también él mismo, y incluso autofelicitándose y alegrándose, a más de 30.000 trabajadores estatales a nivel nacional. Así que estamos aquí, como les decía, en la protesta del puente. No es un corte, sí es importante comentar eso también, es una panfleteada, están los trabajadores visibilizando justamente cuáles son los reclamos, y estamos aquí con Analí Ramos de ATE para que nos comente un poco, bueno, cómo se está llevando adelante esta jornada y también, bueno, el contexto en el que se está realizando. Buenos días, Analí. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, sí, como podrán ver, estamos acá en una nueva medida, una jornada de lucha que se está dando a nivel provincial. Ayer fue a nivel nacional y nosotros hoy la jornada de lucha es provincial. Así fue la presentación en la Secretaría de Trabajo de Nación y la Secretaría de Trabajo de la provincia, como sabemos que tenemos que hacer administrativamente, se ha hecho todas las presentaciones. Bueno, visibilizando un poco, el principal reclamo es el rechazo al congelamiento de del salario de los estatales y la apertura de paritarias, pero de una donde nos llamen y nos para cuando nos llamen que tengan una oferta salarial. También tenemos otros reclamos, que es la inmediata renovación de los contratos que caen el 31 de diciembre, esta amenaza que los compañeros ven todos los años, pero en este año más todavía, porque la situación a nivel nacional, que sabemos de los despidos, y bien decías vos en la introducción, donde dicho por Milei que iba a haber más despedidos. También estamos reclamando y pidiendo la devolución de los días descontados del paro de 36 horas, donde si creen que con el descuento, con la amenaza y con el descuento, nos van a sacar de la lucha, bueno, están equivocados. Estamos acá en una nueva jornada donde hacía mucho tiempo no acudíamos a las rutas. Como también bien dijiste, no se está cortando, sí está más lento el tránsito por una cuestión de que estamos con algunos conos en la subida, pero se está, no es ni siquiera intermitente, se está volanteando para visibilizar el reclamo que está sucediendo. ¿Cómo es el recibimiento de las personas que van pasando? No, la verdad que recién tuvimos una situación, pero fue la única. La situación fue dio la camioneta a uno de los compañeros, pero después los otros son todos bocinazos y festejando la lucha. Bueno, perdamos de vista que el que circula también está trabajando, es trabajador, y bueno, también ve, como vemos los estatales, que el poder de compra de los estatales lo estamos perdiendo. Y la vivienda sigue aumentando los insumos en los supermercados, vamos, y también aumentan las cosas, aumenta el combustible, aumenta el gas, aumenta la luz, y nosotros no estamos teniendo ninguna oferta salarial. ¿Cómo se está viviendo en la jornada de lucha en otros puntos de la provincia? Bueno, a las 10 arrancaba en Bariloche, desde las 7:30 de la mañana. También está una jornada de visibilización en el puente Cipolletti y Neuquén, que une a las ciudades Cipolletti y Neuquén. Y bueno, ahí los compañeros, por lo que estoy, yo escucho en continua llamado con Romeo Aguiar, es de medida la cantidad de gente que tarde que fueron, como podrán escuchar el aliento, despedida la cantidad de la gendarmería que hay, y ahí vemos donde para movilizar a la gendarmería, para eso sí hay plata, pero no hay plata para darle a los estatales. ¿También también ha sido parte de la campaña que ha tenido Milei junto con Patricia Bullrich, ¿no? Claramente. Es familiarizar a los compañeros y compañeras esto de, por ejemplo, de cada movida que se hace, moviendo gendarmería, policía, todo eso, es muchísima la plata que se gasta. Nosotros, para nosotros no hay oferta. Tanto a nivel nacional y también lo estamos diciendo acá en la provincia de Río Negro. ¿Cómo va a continuar la jornada de hoy? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a pasar con el fin de año, no? Entendiendo también esto que acabamos de comenzar. Quizá hay una amenaza por parte del gobierno provincial de no renovarle el contrato a los trabajadores que han adherido al paro. Bueno, primero el rechazo absoluto. Tenemos que un mandatario no puede gobernar amenazando cuando sabemos que es constitucional el paro y con la amenaza de la fuente laboral. La verdad me parece tristísimo lo que se está viviendo. Son momentos, son fechas muy sensibles de estas, donde, como te decía, al perder absolutamente el poder adquisitivo, donde está, donde se vienen las fiestas, donde la tristeza es muchísima dentro de las casas, de los hogares, no de estatales. Hay veces que uno lo dice así, parece como cuando yo estamos adentro, pero vivir todos los días que te escuchara a los compañeros que le falta ya, al que tiene trabajo, le falta el marco para llegar a fin de mes, no poder comprarle. Que decidir si es una leche o qué darle, la verdad que es tristísimo. Y nosotros vamos a evaluar, vamos a ver si acoge recibo de estas jornadas y ahí evaluaremos por el escenario de secretarios, pero evaluaremos a ver cómo continuamos en las medidas. ¿Ahí está una fecha para este escenario? No, tendríamos que ir viendo y también en esta fecha como para encontrarnos, seguramente será por sumo algo, pero bueno, tendremos más claridad después de lo que es esta jornada y lo que nos podamos encontrar con todos los compañeros. Nosotros vamos a estar visibilizando la protesta hasta las 12 del mediodía. Gracias. No, gracias a ustedes. Bien, André, vamos entonces desde ATE Río Negro, en este caso, realizando recordemos, no es un corte, se está circulando solamente con un poco de precaución, debido a que hay un gente que se encuentra en el medio del puente, en la entrada, esto es en la subida, del lado de Viedma, para pasar para el lado del Patagón, está pampiciada, muchos autos se pierden, muchos autos van y pasan, saludan, muy pocas situaciones así de, como por ejemplo la que usaban una camioneta que medio que se le tiró arriba a los trabajadores de ATE, pero después el puente de Cipolletti, que sí tiene muchísima presencia de gendarmería, de la hasta ahora está también tranquilo, pero ya desde muy temprano ha puesto muchísimos gendarmes despedidos, lo que comentaba Anaí, que le comentaba justamente Romero Aguiar, que está allí en ese lugar. Y bueno, para que lo sepan también, ahí tuvieron la palabra en vivo y en directo, también se encuentran de ATE Patagones, vamos a la jornada esta de protesta, y tiene que ver con un fin de año que muchos realmente están pasando muy mal, los trabajadores estatales están con esta amenaza constante de ser despedidos de sus trabajos por el simple hecho de adherir a un paro, el que tiene justamente todo derecho, ¿no? Así que bueno, aquí estuvimos en vivo en directo, desde el puente, que les parece, en un ratito estamos de vuelta por las calles, recordemos que se está tratando el presupuesto 2025 del Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante es de puertas abiertas, se pueden acercar vecinos, vecinas, se pueden seguir también a través de YouTube de Consejo Viedma, y bueno, y nosotros también a lo largo de la mañana les estamos comentando cuáles son las novedades en torno a eso. Hace un ratito estamos hablando, Gina Franco, la concejal libertaria, a veces es detenido y otros se dan cuenta de que no es para nada detenido las cosas que comemos. Seguiremos por las calles. Un abrazo. Un abrazo, Sofi. Gracias.